piensa lo que estás haciendo. Debes hablarle a esa mujer, que deje de molestarte, no te conviene, porque ella se toma y se pierde, como así también te engaña. Yo soy tu amigo y te quiero decir que quiero ayudarte a sacarte la venda. Amigo.